Arte Urbano, para toda la gente que tiene mil caras. Es mi forma de expresar, la forma que tengo de actuar, la vida que quiero vivir y el pensamiento que quiero entregar. Qué difícil es crear y qué tan fácil es criticar. Qué fácil es reír y qué difícil es llorar. Humilde soy, aquí y a donde voy. No necesito nada más porque Cristo me protege y aquí estoy. No necesito máscaras para mostrar quién soy. No me temas en la calle porque no soy un bad boy. Rápidamente piensa, no todo lo que brilla es oro. Hay gente que engaña con la apariencia, la hipocresía es su tesoro. Los que no sienten acá dentro el verdadero sentimiento. Oye muchacho, oye muchacha, la sabiduría va por dentro, pues en mi vida se hace presente el idealismo y el realismo. Hermano, yo te propongo nivelar la balanza tú mismo. Recuerda que en este mundo lo que sobra es egoísmo, pero cuando te has dado cuenta ya estás dentro del abismo. Hay gente que ha luchado toda su vida y sigue en la misma. Hay gente que hizo muy poco y gobernó desde la cima. Hay gente que por la frente te da la mano y te sonríe, y por la espalda te apuñalan y te pasan por encima rápidamente. Ahora en los 90 inventa. Hay gente que se cree dueño del mundo y la cosa se ha puesto muy violenta. Su poca hambría demuestran con un arma yéndose al dar cuenta, y no toma conciencia que después su familia es la que lamenta. La justicia es divina y quien puede juzgar es Dios. He ahí claro el ejemplo en donde está el dictador. Aunque merece estar en un calabozo oscuro sin gran honor por haber matado a tanta gente sin tener pudor. No creo que sea posible de un día para otro ser el mejor. Tampoco creo posible ser siempre el vencedor. Más peor aún es callar si alguna vez has tenido el don. Por eso grita fuerte y demuestra que tú no eres cualquier weón. Bien, se va a lo hondo y en este red de máscaras uno no sabe cuándo toca el fondo. Y en estas máscaras que nos hacen daño en antaño y en futuro, yo conjuro preguntas y respuestas, abuelas y recompensas de que somos reales y no animales. Tiene los cementos estúpidos que acondicionan nuestra existencia. Licencia, cobarde, que usamos siempre. Además, la mayoría de nosotros comúnmente explotamos, hacemos daño y no lo reconocemos. Y generalmente hallamos a las personas que más queremos. Ahora veremos si en algún momento ellos nos podrán perdonar. O esta misma historia en un futuro se volverá a dibujar. Parte. También me pregunto parte. ¿Qué va a pasar con aquellos que se dejan llevar por ideas de las personas? Por vicios de las personas, van a ser felices en alguna parte. Entiendan ellos que hip hop es amor al arte y por lo tanto mucho más que plata. Pero regresa, que da lata, que el trabajo de unos pocos no sea reconocido, pero no importa quizá. El reconocimiento va por dentro y dependiendo de cuál sea nuestra misión en esta singular ocasión, alguien nos avisará cuando será el día de premiación. Las cosas están de esta manera, pero depende de ti, depende de mí. Ignorar y seguir demostrando el tiro que algunos casos del propósito del sistema no te haga mierda. Y nuestra carga no será conocida como comercial animal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para rimar palabras, como también tiempo para rimar sentidos, acompañados por sentimientos vividos, acompañados por valores tratados en mis canciones, como ritmos, como frases, como haces, enlaces de vida pasadas, actuales, reales o falsas. Pero siempre dependiendo de lo que seamos y por qué estamos, y por qué estamos, y por qué estamos. Aquí presentamos a Dios y a nuestra gente. Thank you. mirándome. Detenía la mirada en ellas fijamente, y como un vibe me encierro de repente en pensamiento, recuerdos que algunas veces se me olvidan. Momento de paz, miro, escucho mi alma y cuenta sobre ese amor que nunca pudo ser, que hace años que existe, todavía es. Ahora sin esperanza ya derrotado, muere dentro de la memoria de mi alma. Solo queda mirar hacia adelante y olvidar para siempre. Es la fuerza constante, la conclusión del pensamiento más puro e inocente sobre la vida y las cosas que anteceden. Las cosas que anteceden. Vuelvo a la partícula minúscula y pensar que lo bueno de esto se acabará, se cortará, se venderá en manos extranjeras, en manos extranjeras. Vuelvo al horizonte a su lado y pensar que lo bueno de esto se está acabando, está sucio y desgastado por las fábricas y el tiempo que han malogrado. Me sumerjo, miro hacia el espejo, arena corriendo de arriba hacia abajo. Me veo, estoy riendo, mis pies con espuma, la cara de mi madre reluciente en blancura, en un paisaje de pedras caducas, de arenas oscuras, de casas de madera, de permuta, calles sin envolturas, de cemento, el polvo es pegamento, en las piernas y las manos, solo felicidad es lo que amo, recorre mi cara, solo una sonrisa es lo que saco, sin preocupaciones, solo correr y jugar son mis opciones, frente a la vida, que no es nada importante, y menos lo fue antes. Y menos lo fue antes.